las plazas, corremos hasta caernos muy lento, muy lento. Los días que nos escapamos del colegio, que todos querían tener, le prendí fuego a la mesa bateando todas mochilas. Tienes que ver, tienes que ver dónde correr. De nada sabíamos, tomando en plazas, corramos hasta caernos muy lejos. De nada sabíamos, tomando en plazas, corramos hasta caernos.